Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Sí? Ahora sí. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a realizar una ceremonia de abre caminos, de purificación, de limpieza, y en un momento vamos a hacer una petición para que todos vosotros podáis cumplir todos vuestros deseos en la mayor brevedad de tiempo posible. Traemos unos días atrás preparando esta ceremonia como regalo para todos los asistentes y las personas pues, que desafortunadamente no hayan podido asistir, pero seguramente que su espíritu, sus energías y sus ganas de conseguir las cosas en la vida terrenal para avanzar en la espiritual, pues seguramente están presentes. Gracias a todos, es un placer. Y vamos a empezar. En nombre de la sagrada tradición iniciática y en presencia de los sublimes maestros, declaro abierto este acto. Que su infinito amor y su infinita sabiduría iluminen nuestras mentes en el estudio oculto de su doctrina. Sabemos que Dios es amor, poder, verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna al mundo, que todos sus hijos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que cuanto mejor le servimos a Él, mejor servimos a nuestro hermano el hombre. Así su bendición recaiga sobre todos nosotros, ahora y por siempre. Paz y amén. Poderosa presencia yo soy, asume el mandato absoluto de nuestros cuerpos, mentes y almas. Aplica tu cristalina llama violeta sobre todos nosotros y consume todos nuestros errores, problemas y defectos, pasados, presentes y futuros. Envolvednos en vuestro canal de luz y de energía como una poderosa muralla contra la cual se estrellen todos nuestros enemigos y vuelva a su punto de origen, transformado en paz, amor y buena voluntad. Vamos a pedir permiso al gran arquitecto del universo y a las energías y a todas las milicias celestiales que se quieren presenciar hoy aquí para compartir con vosotros todo lo bueno y todo lo mejor. Vamos a pedir permiso para iniciar la ceremonia. En nombre de la sagrada tradición iniciática y en presencia de los sublimes maestros, pido permiso para iniciar este acto, este ritual, para beneficiar a todos los presentes en un abrimiento de caminos como ha explicado aquí a la gran sacerdotisa. Pidiendo permiso. Gracias, señores. Ok. Venga. Ok. ¿Me puedes aguantar el micro? Tú tengo que tocar el tambor. Jesús. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. ¿Nos vamos todos? Yay, yay, yay, Shambho. Levanten para recibir la energía femenina, por favor. Yeah. para acabar y para que recibáis toda la energía. Y antes de finalizar el ritual vamos a hacer una canalización, porque hay muchos difuntos que quieren hablar con vosotros, pero primero tenemos que cantarle a Shiva, que es el señor que reina. Venga, dale al tacón, que no has hecho nada, hija. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. ¿Podéis seguir? Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, se acabó el baile. Relájense y piensen. Ahora me había entrado ganas de bailar. Y piensen en aquello que quieren conectar. Vamos a relajarnos, a respirar y a hacer respiraciones abdominales para que las energías puedan descender. Vamos a dar las gracias a todos los a todas las energías, a todos los ángeles, a todas las milicias celestiales, a todos los soldados y guerreros de luz que en este momento descienden y ya desde el inicio de la ceremonia se manifiestan y contactan entre nosotros para dar mensajes y para abrir los caminos. Sí que es verdad que hay muchos espíritus que pertenecen a personas fallecidas y lo primero que se han acercado son hombres, varones que en la tierra han padecido de cáncer, que levanten la mano las personas que tienen fallecidos varones de y hay concretamente un ¿es José o es Eduardo o algo así? Vale, pues esas personas que tienen un hombre fallecido con ese nombre hay que hacerle las oraciones y ponerle una vela blanca, pero dicen que está ayudando, que está bien, que está en positividad, que está en equilibrio y que va a traer cosas positivas. Concretamente en este momento hay un espíritu de una mujer mayor que dice que hay una mujer aquí que tiene un problema de papeles, que puede ir relacionado con una casa, algo importante. Vale, ya tenemos localizada, pues esa persona tiene que pedir ayuda a sus arcángeles, tiene que pedirle ayuda a Casiel concretamente porque ese problema se va a resolver. También hay unos espíritus que dicen que en este momento hay concretamente 6 mujeres que están presentes en la sala que lo están pasando mal por circunstancias concretas de la vida y concretamente por la salud. Entonces, es verdad que se aparece concretamente un hombre que en la vida se llamó Rafael, quienes tienen difuntos conocidos de familia o no que se llama, pedirle a esos hombres porque están aquí manifestándose en este momento. ¿Quién de esta sala ha tenido una aparición, Mariana, una aparición o comunicación de la Virgen, la que sea, porque siempre es la misma? Pues, que si notáis un peso en vuestras espaldas es porque una filtración de la Virgen está en estos momentos en la sala y os está acompañando y hablan de alguien de aquí, de esa sala, o que se llama Gabriel o que tiene alguien que se llama Gabriel. Gabriel o Gustavo, es un nombre que empieza por G, un nombre que yo no conozco. Guillermo. Pero ¿se llama Guillermo o tiene alguien que se llama Guillermo? ¿Tienes alguien que se llama Gustavo? Gustavo. Vale, pues hay que pedir por esas personas porque quizás su trance no es el más positivo en este momento de su vida. También los espíritus que se manifiestan dicen que muchos de vosotros, algunos de vosotros buscáis una panacea, una solución, pero el conocimiento está dentro de vosotros mismos y solo es necesario una codificación. Todos venimos descodificados y el hecho de que estéis hoy aquí ya estáis conectando mucho más con lo superior, con la luz, con los espíritus, con el gran arquitecto del universo, con todo lo que os sirva de canal conector hacia el conocimiento, hacia el cambio y la transformación. Es positivo. También dicen que muchos de vosotros tenéis una gran vinculación con los números y tenéis que seguir en esa búsqueda porque encontraréis grandes cosas. Y dicen concretamente, y ya acabamos, hay una persona de esta sala que sufrió un incendio, si en su vivienda, en su coche, pero en algún lugar. Sí. Bueno, yo quiero que esa persona se ponga de pie, se venga para acá y le pongas tú las manos, por favor. Ahí está. Que se hace, bueno, las que sean, que se acerquen, por favor. ¿Y ya está? Vale, quiero que me pongas la mano en la frente de cada persona. No, a mí no. Tu mano en la frente de ella. No. Y quiero que me digas que... Sí, sí, es para reírse, por no llorar. Quiero que me digas qué sientes. No, ¿qué sientes, Rosa? ¿Tú qué sientes de la persona? Pues lo que ha dicho ella, pero aparte de calor, como fuego dentro de la cabeza. Vale. Mucha ansiedad. Hay que pedir que esto se cambie. Vamos a pedirles, pídele a Casiel, la siguiente persona. Dime, Rosa. Dime. Calor también. Vale, lo mismo, ¿eh? Hay algo que hay que resolver y que pedir, le tenéis que pedir a Casiel, al arcángel Casiel y a quien vosotros le pidáis para que os ayude, para que para que eso no vuelva a suceder y haya un punto y aparte de todo eso. Vamos a finalizar ya, porque habría muchos más contactos, pero ya... queda uno más. ¿Uno más sí. qué? ¿De incendio? Sí. Pues venga, dale, Candela, que los espíritus no esperan. Ya. Venga. Ya está. Ya. ¿Pero ya qué? Que ya están. Vale. ¿Se pueden ir a su sitio? ¿Quién? Las que han subido. ¿Les has puesto la...? Sí. Ya me has dicho... Sí, pues pueden regresar. Ya se pueden regresar. Esas personas que han subido tienen que pedir, tienen que hacer sus ejercicios espirituales. ¿A todas las has puesto la mano? Sí. ¿Todas han sufrido un incendio? Sí. ¿Cuántas eran? Cuatro. Pues todas tenéis que pedir, su peso es algo que va en vuestro... Lo resumo brevemente porque ya me encuentro muy mal. Es algo que va en vuestro karma, os puede volver a suceder, tenéis que frenarlo de alguna manera, el fuego os persigue. Yo no estoy alarmando, estoy avisando y lo estoy frenando, que no es lo mismo. Y aquí le doy las gracias a todos los espíritus, a ángeles, arcángeles, al gran arquitecto del universo y a todas las entidades y a todos nuestros guías que se han presenciado y os han querido regalar esta canalización muy dura para mí después de cantar y de todo, durísima, así que vamos a finalizar la ceremonia. Dame la mano que me leo. En nombre de la sagrada tradición iniciática y en presencia de los sublimes maestros, declaro cerrado este acto. Que su infinito amor y su infinita sabiduría iluminen nuestras mentes en el estudio oculto de su doctrina. Sabemos que Dios es amor, poder, verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna el mundo, que todos sus hijos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que cuanto mejor le servimos a él, mejor servimos a su hermano el hombre. Así su bendición recaiga sobre todos nosotros. Ahora y por siempre, paz y amén. Pasamos a la bendición general del maestro y finalizamos. ¿Ya la has hecho? Pues gracias a todos. Creo que me he extendido y me van a regañar, lo siento. ¿Me he extendido? Esta tarde... Al final tenemos el placer de hacer otro ritual de la abundancia. O sea, este ha sido limpieza y abre caminos y al final de la noche, a las 8:30, haremos el de la abundancia. Que a la salida de aquí les entregaremos una piedrecita que la ritualizaremos aquí. Podrán acoger con la mano una piedra y llevársela para siempre. ¿Tagas? Gracias a vosotros. Vamos a saludar, daros la mano, las manos, que se den las más crecer. Por ahí, la mano, venga. Saludito.